Entramos en razón. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. No seas subnormal. Actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. What a good face I have. First time on day I have to take my smartphone. Make a portrait. Buenas tardes a todos desde RevyRadio.es, el que os habla es Bernite y Juave, y aquí estamos con los últimos programas ya prácticamente de estos especiales Quédate en Casa. Hoy hacemos el número 58. ¿Qué te parece, Esther? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Berni. Pues fenomenal. ¿Qué me va a parecer? Se ha pasado volando esto, ¿eh? Ya te digo que se ha pasado volando. Bueno, pues... Bueno. No había más que otros, ¿eh? Eso también es verdad. Yo todos aquí encantadísimo de estar contigo y con todos los compañeros de la radio, pues eso. Ahí lo hemos pasado de lujo. Dando un poquito de vidilla a esta temporada. De alegría. Pero esta es la penúltima semana, la semana que viene la última, y bueno, volveremos a los estudios por fin. Eso es. Que eso es importante. Y bueno, he puesto esta canción porque, yo no sé tú, pero yo estoy encantado de conocerme. Hombre, y yo, y de conocerte y de conocerlos. Efectivamente. No estamos solos. No estamos solos hoy. Hoy estamos acompañados por varios de los ganadores de los concursos que hemos ido haciendo a lo largo de todos estos programas. Y bueno, pues vamos a ir presentando, pues, por orden de más o menos aparición de... Es que no sé cómo hacerlo. De campeona supercampeona. De campeona supercampeona, sí. Yo creo que sí, que es una buena idea. Buenas tardes, Concha. Hola, buenas tardes. Pues tú eres nuestra supercampeona. ¿No me oyes? Sí, sí, te oímos. Sí, lo que pasa es que entre la música y tal... Espérate, vamos a quitar la música del todo. A ver, sí, si ahora te oímos mejor. ¿Hola? Mejor, sí. Hola. Bueno, que ¿sabes que eres nuestra supercampeona? No. Sí. Sí. Eres nuestra supercampeona, sí, no. ganaste el concurso. Uy, sí. Ganaste el concurso de la rata del vídeo. Después de ese, ganaste el de la actividad para hacer en la hora del paseo, también. Y sí, tengo que anunciarte. Ya está. No está. No está. Como que no lo... Has ganado el tercer concurso, no. Sí, el de hoy, que era en donde se ubicaba nuestra emisora, y es en los estudios Revirock. Muy bien, Concha. ¿Qué os parece, chicos? Nuestra campeonísima. Tres concursos ganados. Emilio, claro, buenas tardes. Estamos así, en orden, bien, bravo. Ahora hablamos contigo, vamos a presentar a los demás. Emilio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues tú también ganaste otro concurso. Sí, creo que fue los primeros, ¿no? Pues sí, fue el tercer concurso que hicimos, en el cual dijiste el nombre completo de la asociación que hemos formado con Revi Radio. Correcto. Bueno, ya dínoslo. Fue fácil aquella, ¿no? Yo creo que las hemos puesto, me lo suena, todas han sido bastante fáciles, ¿no? Es que Bernie es muy bueno. Yo lo retorcí un poco y así pasó, que se quedó desierto, me lo he llevado yo. Bueno, pero bueno. Bueno, pues desde la Asociación Cultural Revi Radio Vicálvaro, que así es como nos llamamos, pues te agradecemos también que bueno, que hagas tu aportación y que además, sí, di, cuenta. Desde lejos. Para que también sepáis que desde aquí también se os escucha. Efectivamente. Qué bien. No, ¿dónde estás? En Sevilla. Ay, me encanta Sevilla. Yo soy un poco sevillana. Con calor me gusta menos, oye. Pues, eso es lo que te iba a decir. Está dando el sol. No sé si lo notas un poco. Sí. Y hace un calor. Hace aquí en Madrid, pues en Sevilla ya ni te cuento. Pero bueno, con lo vuestro se lleva mejor. Con poner la radio, la piscinita, se lleva mucho mejor. Sí. Pues muchas gracias. Eso es el que tenga piscinita. Sí, porque la mía no se va a abrir este verano. Aquí es obligatorio tener piscina y aire acondicionado en el coche. Fundamental. Y en casa. Bueno, casi. También hay que decir que tú nos escuchas de Sevilla y Concha no lo hemos dicho, pero Concha nos escucha desde Murcia. Y tampoco hace frío, ¿no? ¡Qué va! 30 grados. Un poquito de calor que tenemos por todos los lados. Bueno, y el que nos falta es el ganador del primer concurso que se hizo, que fue un acróstico con la palabra arcoiris, y no es ni más ni menos que Sergio. Buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues aquí andamos, pues de verdad, estamos encantadísimos de teneros aquí, porque es que sois nuestra vida, no sé si lo sabéis. Sin vosotros, esto no serviría de nada. Pues sí. Si nadie nos escuchase, si nadie mirase nuestras redes ni nada, pues esto sería papel mojado, ¿no? Entonces, pues disfrutar. Pues sí, nosotros nos lo pasamos bomba. No sé si se nota, pero nosotros nos lo pasamos muy bien. La verdad es que nos divertimos muchísimo y bueno, después de todos estos programas, además, pues hemos conocido a más gente, hemos aprendido muchas cosas. Cosas que nos habéis contado vosotros mismos también. Y la verdad que estamos muy agradecidos, porque es que hemos visto, gracias a vosotros y a todos los que se han puesto en contacto con nosotros, pues que esto ha merecido la pena, ¿no? Que ha sido por algo interesante. Y que bueno, que esperamos que os hayamos haber hecho algún rato, por lo menos agradable. No sé, irme contando vosotros algo. Empezamos por Concha. Sí. Sí, no pasa nada. Mucho. Has pasado buenos momentos con nosotros. Eso está bien, eso está bien. Para eso lo hacemos, para que la gente se entretenga. Y también la idea era un poco, pues, dar otro tipo de noticias, informaciones y pasarlo bien de una manera diferente a todo lo que nos está bombardeando en las grandes cadenas y demás historias. Y bueno, el que no hemos dicho de dónde es Sergio. Sergio, tú eres de Madrid, ¿no? Sí, yo desde Fuenlabrada os escucho. Bueno, cerquita, los que estamos nosotros. Pues mira, por aquí más cerquita, o menos, todos. Más o menos estamos ahí. Yo estoy en medio. En no, medio. Alcalá. Y yo estoy casi en Guadalajara. Yo estoy en Alcalá de Henares. Y yo estoy en San Martín de la Vega, que bueno, pues es más conocido por la Warner que por el pueblo, pero al menos se nos conoce. Hombre, también. La Warner es un más uno, seguro. Podríamos quedar en la Warner. Cuando la abran. No sería mala idea. Oye. No, pero. Excursión cultural. Hay otra excursión cultural que. Además, vosotros tres me habéis dicho que sí, que vais a venir radio, a Madrid. Yo y que vais a venir a Revi Radio, a los estudios Revi Rock. ¿Es bien. Cierto esto? Sí, sí. Claro. A ver, vamos a empezar por orden, porque si hablamos todos a la vez, entonces se nos corta. Ahora vamos a empezar al revés, vamos a empezar por Sergio. Sergio, a ti te pilla al lado. Sí, A mí sí, a mí me pilla cerca. Yo cuando queráis, cuando queráis. Bueno, de momento parece. Cuando podáis. Cuando podamos. De momento parece que a partir del día 8 ya por lo menos podremos ir a hacer los programas allí. Si esto pues... no da marcha atrás. Así que ya nos veremos allí. Concha, ¿te vas a dar un paseíto por Madrid? Claro, por supuesto. Bueno, pues ya sabes que tienes tres discos que recoger por lo menos. Además de... Por lo menos, por eso digo, por lo menos, ya veremos, a ver. Porque vamos, con una supercampeona así, no sé, se me hace hasta corto. Claro. Ya te, que se haga tres viajes, dice Emilio. Eso ya es un poco más difícil. Bueno, Emilio, tú también has dicho que de vez en cuando vienes por Madrid y que entonces te pasarás, ¿no? Sí, tú. Ah, sí, perdona. Sí, sí, cuando vaya a Madrid, vamos, fijo, voy para allá, ondita, y estamos a ver, vemos aquello, a ver qué tal, y hombre, lógicamente ponemos un poquito más de granito de arena en agradeceros, ¿vale? Que era un poco, hilando la pregunta anterior, daros las gracias a vosotros también por lo difícil que ha sido toda esta situación y que vosotros hayáis hecho todo el programa de nuevo, en fin, que no hayáis parado, ¿vale? Sino que hayáis hecho el programa dentro de las posibilidades de cada uno para darnos compañía y entretenimiento en estos momentos en que la radio ha estado peor que nunca. O sea, si ya la radio deja mucho que desear, ahora con estos tiempos de tanta enfermedad y tal, siempre hablando de lo mismo, de forma recurrente, pues hemos tenido un sitio donde ir y escuchar música y estar acompañados y estar entretenidos, que era lo que entiendo que queréis, que estemos bien, que estemos entretenidos, que estemos aprendiendo con el montón de música, de bandas nuevas que ponéis y ese apoyo cultural que estáis haciendo. Pues se agradecen mucho esas palabras porque de verdad esa ha sido toda la intención, ¿no? El llegar y decir... Bueno, ¿qué hacemos? No podemos ir a la emisora, no podemos hacer nada. Yo en casa dispongo de medios para poderlo hacer, sí. Va a ser más complicado que en el estudio porque evidentemente los medios que tengo yo en casa no son los que tenemos en el estudio, más quisiera yo. Porque entonces tendría mi emisora propia, pero no es así. Y bueno, lo comenté con los compañeros y los compañeros pues a una dijeron, venga, vamos para adelante y aquí pues hemos tenido pues no a toda la parrilla porque es complicado, porque hay algunos que a pesar de las circunstancias han estado trabajando y demás, pero pues hemos tenido a Armando los lunes con sus legales en las ondas, contándonos y sus colaboradores, Eva, Luis y Miguel Ángel, que no se me puede olvidar ninguno, contándonos todas las novedades legales que nos han ido metiendo a bocajarro, porque nos la han ido metiendo ahí, pum, a machotas. Luego había gente como nuestro Tony González, que ha estado haciendo su programa como lo hace siempre. Bueno, como lo hace siempre, no. Como lo hace cuando no puede ir al estudio, que lo hace en su casa, nos lo manda y entonces, o va al estudio, lo pone para que suene. Carlos López también, con su pacto con el diablo, también lo hacía desde casa. Carlos Muñoz, con los mini conciertos, pues al final ha tenido que descolgarse un poquito por cuestiones y también hacía su programa para que sonase en su día y a su hora. Y bueno, y aquí ha estado Mamen, ha estado Kiko, ha estado, ¿quién más? Que me acuerde yo de todos. Olga, todos los jueves entrenando nuestras mentes para hacernos fuertes en estas historias. ¿Qué más? Se me olvida. Esther, no me mates, ¿vale? Pero tu primo, Jabato, también ha estado aquí todos los martes. Ya te digo, ese es el que me metió a mí en esto, ¿eh? Es el que te lió, efectivamente. Porque yo no estaba, ¿eh? Yo no. No, Esther no... una cosa que no sé si sabíais, Esther no es de la parrilla de Revi Radio, pero ya es de la casa, o sea, ya sí que lo es. Aunque no tenga programa de momento, pero ya veremos. Todo se aclara. Enhorabuena. Y hay que felicitarla mucho, hay que felicitarla mucho porque ella nunca había hecho radio, y se lanzó a la piscina y aquí la hemos tenido todos los viernes dándonos esos consejos de libros para leer, películas que ver, actividades que realizar y esas cosas. Y lo que se nos ha ido ocurriendo. Efectivamente. Y que se ha perdido en mucha radio. Efectivamente, pero la vamos a enganchar, tenemos que engancharla como sea para que siga haciendo programas. Ya veremos. No, sí, ya está más o menos, hay proyecto por ahí. Hay proyectillo por ahí, ya veremos, a ver, ya iremos intentando cuadrar cosas. Y también, por supuesto, David Flores, el director del programa Y por qué no, nos ha traído pues un montón de asociaciones solidarias que han estado ahí dando el callo. Pues para que la gente lo llevase mejor, tanto los sanitarios como la gente de calle y demás. Y esta era la intención y bueno, creo que lo hemos logrado. No sé, ¿qué opináis vosotros? No, lo tenéis que decir vosotros. Pues dicho está. Yo lo he dicho. Tú lo has dicho. Gracias por todo este esfuerzo, por estas ganas, por querer seguir, que es difícil, que ha sido muy difícil. Ha costado, que lo fácil era quedarse en casa. Y plantearse cosas para esta nueva normalidad, y hay gente que ha echado un paso para adelante, por tanto, agradeceroslo. Y quien se me había olvidado, que no lo he dicho, es alguien por el cual tengo entendido, Emilio, que tú conoces Revirradio principalmente, pero que no ha podido estar porque sus cuestiones personales no le permitían en estos horarios acompañarnos, pero para eso hemos tenido su música, que es nuestro grandísimo Grass de Boicot. Quito Grass. Efectivamente, el señor Grass, que es todo un lujo tenerle de compañero, os lo puedo garantizar. Como compañero, una gran persona. Sí, sí. Aparte de un gran músico, una gran persona. Efectivamente, y estamos, pues eso, encantadísimos de tenerle con nosotros y que nos acompañe en esos lunes, que ya está avisando de que en breve, cuanto podamos, si él tenga disponibilidad, va a ser, si no es el primero en entrar en el estudio a hacer programa, poco le va a faltar, con su Entre Forrest y Lebowski. Entre Forrest y Lebowski. Efectivamente. Sí, pues por él os empecé a escuchar. Mm-hmm. Cuando empezó con la etapa con vosotros, pues me arrastró a vuestro proyecto y ahí ha sido donde se ha conocido. Uh-huh. Y bueno, pues ahí le tendremos de nuevo y ahora pues eso, él no ha podido estar pero personalmente sí le hemos tenido presente con la música de ese pedazo de grupazo que son Boicot, que son la caña. Y bueno, vamos a ver, ¿a quién le toca ahora? Le toca a Concha. Concha. Otra vez. No, hombre. Es que esto es así, hay que ir dando la palabra un poco a todos. Como el partido de tenis. Bueno, tú has estado también escuchándonos casi a diario, ¿no? Casi. Y la verdad que hay una cosa que, lo siento, a lo mejor lo hice mal, pero es que no me quedó más remedio que hacerlo, y es que la primera respuesta que nos diste, nos mandaste un mensaje de ánimo que no pude por menos que pasarlo al grupo de la radio y bueno, ya la contestación ya no te la hice yo, te la hizo Jabato. Jabato. Mi primo. Es el primo de Esther. Anda. Y la verdad es que todo lo que él puso lo sentimos todos y es de agradecer unas palabras como las tuyas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. No, gracias a ti por darnos esos ánimos. Queremos. A ti, a vosotros por hacer la radio cada día. Uh-huh. Y hacernos disfrutar. Bueno, por lo menos a mí de vuelta. Se hace lo que se puede. Todos los días. Uh-huh. Yo me gustaría, no sé, estoy buscando una cosita, si me permitís, mientras que Sergio nos cuentes también un poquito cómo te dio a ti por mandar la respuesta así tan rápido, porque es que además fuiste rapidísimo dando la respuesta, o sea. Pues no sé, pues porque estaba ahí en casa, me salió, pues que os seguía ahí en el Facebook y pues de vez en cuando lo escucho porque me gusta sobre todo que soléis poner música variada. Sí. Es un poco algo, y música diferente, no siempre lo que suele pasar en la radio más comercial, ¿no? Que al final escuchas más o menos la misma música todo el tiempo. Y bueno, eso es lo que me gusta. Y nada, pues me salió ahí en el Facebook, y a mí que me gusta escribir, pues dije, pues vamos, claro, a probar. Y probaste y vamos, diste de pleno, ¿eh? Muy chulo, la verdad que sí, que lo recuerdo muy bien. Otra cosa que te quería yo comentar, Sergio. Dices de música variada, ¿no? Lo que tenemos aquí. Habitualmente tenemos además música tanto de rock de los años 60, 70 incluso, que va sonando por ahí de vez en cuando, música no tan de rock, música un poco más tipo pop o demás. Ahora en este tiempo hemos metido una serie de cuñas con Quédate en tu puta casa, por ejemplo, o el tic-tac de Tregua, un poco pues, para canciones que se han hecho en estas épocas, en estos meses, y que las meteremos, ahora las tenemos como cuñas, pero en cuanto terminemos estos especiales Quédate en casa, dejarán de ser cuñas para pasar a estar dentro de la rola de canciones que tenemos metida en Revi Radio. Lo mismo que haremos con, que es lo que estamos empezando a hacer, llevamos muy poquito en esta época, en esta época de Revi Radio, y lo que estamos empezando a hacer es que absolutamente de todos los grupos que nos van trayendo su música, pues la vamos metiendo en el carrusel, ¿no? Para que se vaya renovando también, porque no vamos a poner siempre las mismas canciones. Claro. Que es un rollo. A mí hay una cosa que tengo que decir de cierta emisora de radio que va por FM y esas cosas. Ya, ¿eh? Bueno, que sí. ese ahí vamos por ese la banda, mismo. Por la banda. Y bueno, pues resulta que casi puedes decir qué hora es con la canción que estás escuchando. Ya te y digo, que, no te equivocas, ¿eh? Y que me acuerdo yo cuando me grababan aquellos programas para poderlos escuchar. Sí. Eso no se emitían a nivel nacional, anda que no ha cambiado el rollo, ¿eh? Han cambiado un montón. Bueno, pues nosotros la intención es que vamos a dar promoción a toda aquella música nueva que se vaya haciendo. Nos da igual que el grupo sea muy famoso o solamente lo conozcan en su casa a la hora de comer. Pues por aquí hay montones de grupos muy buenos. Uh-huh. Que son muy difíciles de que se conozcan por encima de... Pues no. De Despeñaperros. Pues a eso, todos aquellos, claro, que conozcas, pues sin problemas, que nos busquen. Que vengan. Y que estamos encantados, que si no pueden venir, una vez que estemos allí, aquí ahora lo estamos haciendo por Skype, pero por allí teléfono. Tendremos Skype, tenemos teléfono con mucha mejor calidad que aquí, evidentemente. Y bueno, pues son opciones que damos a los grupos, nos da igual. Si pueden venir, mejor, porque preferimos. Además, no hay un programa de música, hay muchos programas de música. En total somos 11 programas en la parrilla, entonces hay varios que son de música, otros son de variedades, pero por ejemplo, David Flores con su Y por qué no, también lleva gente a hacer acústicos allí en directo. Y una de las novedades que vamos diciendo, que estamos preparando, íbamos a hacer la prueba de sonido de concierto en eléctrico justo el día que nos dijeron ya tenéis que dejar a casita, y entonces pues no hemos podido hacer esa parte, pero en cuanto volvamos y podamos meter la gente que necesitamos meter dentro del estudio para poder hacerlo, hacemos la prueba de sonido y vamos a empezar a hacer conciertos en directo también desde nuestra propia emisora. O sea que, en plan, los conciertos de la 3. Sí, sí. Bien. Pero que el Gras no toque la batería, ¿eh? No sabe. Gras no sabe tocar la batería, ¿no? ¿Eh? A ver. Ah, muy bueno. Me la dio él. Me la dio la última vez que lo vi en un concierto. Pues precisamente tenemos una batería allí en el estudio y imagínate quién la ha puesto a punto. El señor Gras. ¿Quién mejor? ¿Qué mejor técnico de batería podemos tener? Tremendo, tremendo. Y bueno, ¿y qué más cosas se me ocurren por ahí? A mí se me ocurre alguna cosita, y una cosita que se me ocurre es que os voy a poner una cancioncita. Vamos a escuchar un cachito de una canción, porque sí, entre otras cosas, porque nosotros, a vosotros, os consideramos ya amigos y parte de la familia, ¿no? Y entonces hubo un grupo, exmiembros de Mago de Oz, que se llamaba Amigoz, y que hicieron esta canción. Sírvame otra copa, que quiero olvidar todo aquello que un día fui. No quiero más vidas que la de vivir intentando sonreír. No quiero que me regales tus besos. Tampoco quiero escuchar tus consejos. Tan solo quiero vivir mi momento. Tan solo quiero ser feliz. A que todos queremos ser felices. Aquí hay dos que están, que también harán las maletas para hacer un largo viaje. Bueno, ya no es tan largo. Maquinista, la rubia de los tacones. Secretaria, que hace a su jefe favores. El maestro, la envidia de los jambones. Batería, con un par de cojones. Pero lo más importante de todo, ¿sabéis qué es? Que todos vamos a ser y somos ya amigos. Bueno, ¿qué? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que somos amigos? Vamos. Yo sí. A ver, Sergio, no te he oído. ¿Somos amigos, sí o no? Hombre, claro. ¿Y Concha? Claro. Bueno, pues sois amigos y ya os podéis considerar casi miembros de Revi Radio. Es más, os mandaremos información también a vosotros de la asociación para que, si queréis apuntaros a la asociación, una asociación que, bueno, en principio todavía no tenemos definido, justo, es que nos ha pasado todo de golpe, ¿no? Íbamos a empezar a lanzar ya la asociación en plan bestia y no ha podido ser. No ha podido ser porque justo cuando nos íbamos a reunir ya no pudimos reunirnos. Pero volveremos y tenemos unas cuantas ideas y sobre todo para hacer conciertos, para apoyar a la cultura en general, no solamente a la música, también hay más tipos de cultura que hay que apoyar. Y bueno, pues para eso está creada la asociación, para apoyar a la cultura y a la música que vamos a pasar y lo van a pasar sobre todo muchos músicos lo van a pasar bastante mal. Y entonces, pues hay que apoyarlos. Dime, Emilio, que ibas a decir algo. Músicos y todo lo que mueven los músicos. Claro, efectivamente, cuando hablo de músicos, no solamente el que se sube. Claro, es que mucha gente se piensa que solo es el que se sube, pero están los técnicos, claro. Están los que montan el escenario, los que desmontan. Tipo de sonido, luces. uno que... Promotores, técnicos de sonido, técnicos de luces... etcétera, hay muchas cosas metidas. El de redes sociales, que se encarga el community manager, va. Hay mucha historia, los de las salas... Hay incluso una nosotros en la prensa... Hay una piedra muy gorda que hay que mover. Incluso nosotros en la prensa lo vamos a pasar mal también con estos temas. Hombre, porque, a ver, ¿a quién promocionas? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si no hay nadie que haga nada. ¿Qué eventos hay? Exacto. Pues, yo me he quedado sin ver a los Guns N' Roses y a los Extremoduro. Ya no diré ni cuánto me he quedado sin ver. Bueno. Así que... Mi segundo Guns N' Roses me he quedado sin verlo. Pues yo sí, pero no les pasa. Mi primero, mi algo, mi de todo, pero bueno, da igual. Me he quedado sin ver tantas cosas. Sergio estaba diciendo algo, pero no te hemos entendido. Nada, que eso, que a los Guns N' Roses no les pasa nada por no tocar, que tampoco se van a ir a la porra ahora. No, eso no se mueren de hambre, tienen buen colchón. Ahí está. Extremadura a lo mejor lo pasa algo peor, pero bueno, tampoco... No lo creo. Tampoco creo que muy mal lo pasen. Tampoco me creo que sea su despedida. Tampoco me lo creo, la verdad. ¿Eh? Y la menos. Y los chicos del avión tampoco. El balón rojo... Tampoco. ¡Ah! Tampoco. Esos despidiéndose. Es que ha sido un negocio rentable. Empezaron ciertos señores con gira de despedida, gira mundial de despedida, y parece que ser que es rentable. Claro. Me voy. No, espera. Bueno, vamos a ver. Me voy. Yo los vi no hace mucho y todavía suenan muy bien, ¿eh? Yo a los Barón hace ya tiempo que no los vi, porque tuvieron una temporada en la cual el único que realmente sonaba bien, y lo digo con la mano en el corazón, era Gorka Alegre, que era el que estaba de bajista en aquel momento, pero las dos últimas veces que yo los vi, no sé por qué, ponían las guitarras más estridentes que nunca y... No me gustaron. Tampoco ha habido oportunidad de volver a verlos. No he podido, ¿no? Porque hay algunas cuantas espinitas por ahí que tengo clavadas de grupos que me gustaría ver y que no he podido ver por circunstancias, ¿no? Todos andará. Eso digo yo, poco a poco. Además, uno de ellos, el frontman y cantante, el apodo que tiene es como el de tu ciudad, Emilio. Cada vez que vienen a Madrid, yo no sé qué leches pasa, que o me toca currar, o estoy de viaje, o no sé qué leches, no he podido ir a ver un puñetero concierto de Mojinos Escocidos todavía. Y eso es cuece. Pues son muy divertidos. Eso iba a decir. Lo sé. Y por eso esa espina es que la tengo muy clavada. Es que, oye, vienen a Madrid, pum, no sé qué. El último concierto que iban a venir a Madrid se tuvo que suspender. Pues, a ver, ¿cuándo vienen el próximo? ¿A la suerte has tenido? Sí, hasta ahora. A mí me pasa con otro grupo. No tiene nada que ver con este mundo, con el rock ni nada, pero con ese grupo es imposible. Ya lo he intentado por, yo creo que 3 veces. Y las 3, pues, ahora se canceló por el tema del bicho, pero otras por otras historias. Digo, nada, que yo no puedo ver a este grupo. Cuéntanoslo, anda, dinos qué grupo es. Es indie, es así un poco alternativo, se llama León Benavente. Uh-huh. A mí me mola mucho, es que son rarísimos, entonces pues me mola, pero vamos, es que eso, si te gusta el indie pop, pues sí, pero si no, pues seguramente digas, pues me gusta una canción o vete tú a saber. Como dijimos aquí, hay que probar, no podemos juzgar sin saber, hay que escuchar. Y te puedes llevar sorpresas. Y muchas. Yo personalmente me llevé muchas. Me llevé una sorpresa muy grata. A partir de ahí, yo no escuchaba indie. Ahora escucho mucho indie. ¿Quieres que te cuente una anécdota muy... Esta es de hace muchos años, ¿eh? Cuenta. Y es además de un grupo que hemos hablado antes. Yo soy de Sevilla, ¿vale? Pero estuve viviendo muchos años en un pueblo de Cáceres. Anda. ¿Vale? Un pueblecito muy cerca de Plasencia. Verás tú. Es que mi marido es de allí. ¿De Plasencia? de Plasencia, nacido en Plasencia, de un pueblo chiquitito, cerca de Plasencia. Bueno, chiquitito, este es de 8.000 habitantes. Yo vivía en Navalmoral. Navalmoral de la Mata, ahí vive mucha familia nuestra. Y mi marido es de Jaraí de la Vera. ¡Ah, de Jaraí! ¡Hombre! Sí. O sea, ¿de dónde el tabaco? Y el pimiento, mi sobra agricultor toda la vida, hasta que se ha jubilado, dedicado al pimiento, al tabaco y a la cereza. Ah, claro. Normal. Como aquello. Claro. Pues mira, yo hice el bachillerato allí en Navalmoral. Y yo tenía un compañero, ¿vale? Mi compañero de mesa. Y este se llama Manuel Porras, por si me está escuchando. Y era un tío fantástico. Era un tío, era buen estudiante, tocaba el acordeón, que era una maravilla, tocaba la guitarra, estaba en un grupo local de allí y tal, ¿no? Y era una persona que escuchaba absolutamente de todo. ¿Vale? De todo. Y me dice un día, oye, Emilio, te voy a dar una... ¿Tu madre escucha sevillanas? Digo, claro. Mi madre todos los años compraba los discos de sevillanas. Digo, claro. Te voy a dar, os acordaréis de esto, una cinta para que me grabe sevillanas. Digo, vale. Y yo, pues cojo, me trae la cinta, se la lleva a mi madre y le digo, mamá, mira, esto me la ha dado el Manuel para que... Venga, pues vamos a grabarle sevillanas. Y le grabamos una cinta entera de sevillanas. Y me dice mi madre, pregúntale si él tiene sevillanas y que te grabe sevillanas también en alguna cinta. Digo, vale. Y me llevo yo una cinta junto con la suya y le digo, toma, Manuel, grabado. Y si tiene sevillanas, grábalas en este. Venga, pues yo te grabo sevillanas y tal. Me trae en unos días la cinta y yo se la doy a mi madre. Pues nada, mi madre al día siguiente me llama y me dice, niño, ¿qué te ha grabado el Manuel en la cinta? Y le digo... sevillanas, ¿no? ¿Cómo que sevillanas? Que me ha salido ahí uno con una jota y no sé qué y que... Y le digo, ¿qué está hablando? Y voy y pongo la cinta y así fue como yo conocí a Extremoduro. Pues mira tú, qué cosa más era curiosa. Un grupo que estaba empezando, que en fin, como empezó en Plasencia, que era muy el boca a boca, muy de cinta a cinta, sí, tenía ya la maquetilla esa que tenía. Y la grabó a mi madre y de ahí saltó a ver. Pues mira, qué casualidad, ¿no? Y qué placer al final, ¿no? Ela, porque además ya desde entonces, o sea, yo los conozco desde aquellos tiempos. Tendría yo 17 años o por ahí, 17, 18 años, 16. Pues de siempre. Claro, de cuando salieron. Mm. Pues muy buena anécdota ese y digna de contar además, ¿no? De decir, mira, de la manera más tonta, pues has descubierto algo que no ni te imaginabas, claro. De rebote, de lo más grande. Sí. Bueno, seguir hablando, un momentito, ahora vengo. Vale, yo lo único que digo es que yo solamente hay un género, no voy a decir de música. Ya, lo hemos dicho no escucho, varias veces. Que no escucho, no te es el reggaetón. Lo siento. Eso no lo consideramos nosotros música. No. Creemos que no entra en nuestros oídos, no. A mí no. No va. Concha, tú que te has reído, ¿a ti tampoco te va mucho el reggaetón? ¿O sí? ¿O qué? A ver, no. Oída Nación, oída todas. No, te oímos fatal, Concha. Repite. ¿Me oyes? Te hemos oído muy mal. He oído una canción de reggaetón, oídas todas. Ya te es digo. Verdad. Qué razón tiene. Vamos, ese rock transgresivo que tiene ahí en vinilo nuestro amigo Emilio. Joder, macho. Eso es un lujo, ¿eh? Eso... Esto es de colección. Totalmente. Lo compré en una gente que vendía discos ahí en Cáceres. Uh-huh. A distancia, no eran disco play, pero eran un sistema parecido y allí lo pude encontrar hace muchos años, también te lo digo. Porque hoy en día, por cierto, tengo que deciros que hace 3-4 días o una cosa así, que mi amigo, porque lo puedo llamar amigo, Charlie Rivera, ex bajista de Medina Zara, ha dado la noticia de que una de las mayores tiendas y más antiguas de discos que había en Córdoba que pega el cierre también. Ya estamos. Es que ahora es una pena. Ahora se está yendo al traste. No, pero mira, yo tuve hace muchos años una conversación, la tuve con Grass, además. Uh-huh. Estaban grabando uno de los discos, ¿vale? Y me estuvo preguntando Grass, oye, ¿y tú cómo ves que...? Porque la verdad que Boycott siempre, o por lo menos en los últimos discos, ha cuidado mucho las presentaciones, los libretos, y me dijo, oye, ¿qué te parece que el disco venga acompañado con un libreto bueno, con las letras, buenas fotos, una maquetación y tal? Y le dije, oye, está bien. Digo, pero de todas formas, yo y estoy hablando de hace por lo menos 15 años, ¿eh? Le dije, es que la música, vamos a dejar de almacenar música. O sea, la música, tú vas a dejar de tener el disco, la cinta, en casa, lo vas a dejar de tener. Tú te vas a conectar a una plataforma y esta plataforma tú vas a pagar mensualmente lo que sea y te vas a descargar cualquier disco, cualquier rareza y tal. Y fue hace 15 años por lo menos, ¿eh? Y yo ya lo vi, o sea, yo ya vi el Spotify, la plataforma de Amazon Music, todo esto, ¿no? Y esto es un mercado que tendría que ser de coleccionista y tendría que reconvertirse a eso. Sí. A ser de coleccionista. Esto no es para llegar, vamos, a este formato o un formato CD. No tiene que ser ya un formato para llegar a todo el mundo. Tiene que ser para llegar solamente al coleccionista. Y entonces creo que se podría medio salvar. Es una de las posibles opciones para salvar el tema de qué hacer, cómo hago para grabar discos y sacar dinero, que no es fácil, ¿no? Hoy en día vender discos prácticamente es... Económicamente no es rentable para mucha gente, ni tan siquiera para el que lo graba. Y para el que lo compra, pues le cuesta trabajo también. Es que sale antes en plataformas digitales, por lo que estamos diciendo. No, pero antes, incluso antes de eso, yo recuerdo, pues hace ya más de 20 años, y esto no me lo han contado, esto lo he visto yo, que en el Top Manta tenías el CD que iba a salir 3 días después de manera oficial. Sí, sí. Entonces, y claro, a una diferencia de precio. ¿Alguien ha subido el volumen de la radio? Porque me estoy oyendo de retorno por ahí. No. Yo la tengo quitada. Yo no tengo la radio puesta. Yo tampoco. Concha, ¿tienes la radio puesta tú? ¿No? Ah, pues no, tengo el volumen, si no, no nos escuchamos, pero ya vale. Está. Bueno, pues nada, que lo que estaba diciendo, que hace 20 años ya, más de 20 años, ya pasaba eso, con lo cual el tema de la piratería era lo duro, y hoy en día los músicos deben de cambiar el chip. Músicos, promotores, claro. Discográficas y demás. Reinventarse. Pero eso es. Date cuenta de una cosa. Esto no puede estar a manos de una cronología. O sea, que lo saco y pum, y dentro de 3 días esto lo guardo y ya no vale nada. O sea, una cosa es valiosa o no es valiosa. No puede ser valiosa porque sea hoy y mañana no lo es. Entonces, claro, este mercado tiene que ser para coleccionista. El devorador de contenido, que es el que devoraba en el Top Manta, lo va a tener que devorar en el Spotify. En plataformas. Entonces, al final es monetizar esa plataforma de alguna manera que sea más barato que incluso comprarlo en un Top Manta. Claro, es que había una cosa, no sé ahora mismo porque me desconecté un poco del tema de lo que te cuesta una canción en Spotify. Resulta que... Al otro día en la Apple Music me costó cerca de 1 euro. 1 euro, vamos a poner 1 euro por canción. Sí, por ahí va. Si quieres 13 canciones que tiene un LP, resulta que te cuesta 13 euros. Me resulta más caro gastarme 13 euros en 13 canciones... que la mayoría de los CDs de la mayoría de los grupos están rondando los 10 euros. Me prefiero físico. Comprar en físico, y lo tengo en físico también. Que también lo puedo escuchar en el ordenador y pasármelo al móvil y demás. O sea, que... Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, el modelo de Apple es un modelo distinto al modelo de Spotify. Sí. ¿Vale? El modelo de negocio de Apple es que pagas por la canción que quieres. Claro. En Spotify pagas por un acceso. Un acceso que claro. suele tener de todo, casi de todo. ¿Vale? Que tiene mucho. Entonces, el modelo de negocio de acceso a la música, yo creo que ya más o menos está medio resuelto, pero sí tendría que tener un retorno mayor al músico. ¿Vale? Ahora, esta industria, esto es como Kodak. Kodak hace 40 años era el líder en el tema de fotografía. Tú decías, me he comprado una Kodak, y era que te habías comprado un pepino. Un pepino. ¿Qué pasó? Que llegó la fotografía digital y Kodak no supo. ¿Dónde está Kodak hoy? No está. Sencillamente no está. Pues se tendrán que reinventar. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de tema porque, puesto que sois nuestros oyentes, nosotros queremos saber qué cosas son las que os gustan, qué cosas son las que os interesan para los futuros programas que vayamos a hacer. No de estos especiales, sino pues dentro de el margen de programas que tenemos, Legales en las Ondas con sus temas de leyes. Los musicales como Entre Forres y Lebowski, Made in Metal, el mío mismo, Salsa Roxa, Tertulia Tabernera. Tertulia Tabernera, ¿quién más tenemos por ahí de los directos? Los mini conciertos, que lleva música muy variada también, tenerlo en cuenta. Bueno, pues nos gustaría saber, luego tenemos los programas un poco variados, ¿no? ¿Y por qué no? Que, bueno, pues trata mucho de temas solidarios, de temas del barrio donde tenemos nuestra radio, de Vicálvaro, también, y también lleva música. Se me olvidaba de música, también Pacto con el Diablo. Y próximamente, en cuanto se pueda, porque van a hacer bastante música en directo, tendremos a Violante Blues, a Yolanda, su cantante, con Los Caminos del Diablo también. Que antes no la había nombrado y se me había olvidado. Perdona, Yolanda, un besote para ti. También tenemos a nuestra Olga Sarracayo con la Factoría de los Sueños Azules, toda esa metodología y herramientas que nos da para conseguir hacer nuestros sueños realidad, ¿no? Entonces, pues nos gustaría saber un poco, pues también, ¿qué temas os gusta? ¿Música? ¿Alguna cosa de variedad? No sé. A ver, Concha, tú mismo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿La música? A mí me gusta la música. La música. ¿Sobre todo? ¿Qué tipo, ¿algún tipo de música? Cualquiera. Cualquiera, te da lo mismo. ¿El reggaetón? El reggaetón es la que sea. Cualquier música, ¿no? Bueno, pues vamos ahora con Sergio, que le tenemos ahí también muy calladito. Tú te veo muy muy musiquero también. Sí, yo soy musiquero también. Yo sobre todo me gusta escuchar eso, cosas nuevas. Está muy bien que se escuchen los grupos nuevos, los grupos que no los puedes escuchar en así en cualquier otro lado. Y eso al final también es una labor muy buena que se hace en las radios. Y bueno, y también, oye, pues eso, otro tipo de cultura, sobre todo pues toda la cultura y pues gente que escribe, gente que pinta, gente que... Uy. Pues uy. Todo eso. Uy. Es que te lo dice una forofa de los libros, que es que... No para de leer libros esta mujer. Yo leo, yo escribo, yo creo, yo no sé, en fin. Es que por ahí va la historia. Por ahí. También es que, fíjate, al final lo que viene a ser, pues, la literatura y todo eso, al final, una cosa que también puede estar muy, muy ahí unida a la radio y tampoco lo oímos tanto, ¿no? Pues ahí yo creo que al final va a caer. Y al final... Además, se ha pedido, está pedido, ¿no? Pues aquí los sueños están para cumplirse. Ah. Y además dijimos un día en un programa que la música es poesía y la poesía es música. Pero bueno, lo podemos extrapolar a la literatura y salen, la verdad que las fusiones, salen unas fusiones muy chulas, muy mágicas. Y puede salir algo guay de ahí. Mm. Así que, sí, sí. Algo cultural, algo variadito, cultural. Ahí, no solo de música, en música ya hay muchos programas, pero podemos hacer algo de literatura, sí, que tenga algo que ver con, sí, personas que escriban, personas que creen, personas que hagan música también, pero las canciones al final, si es que todo está relacionado, o alguien que haga esculturas, pues vale, uno que pinte, pues que vaya, que cree, un ilustrador, si es que puede salir algo ahí, una bomba. Yo que ya me imagino todo, ¿no? Yo lo tengo montado en mi cabeza. Yo no digo nada, pero si os estáis dando cuenta, dentro de poco, no sé si poco o mucho, yo creo que va a ser para después del verano. Así hago pincelada, de que para después del verano tengamos un nuevo programa más dentro de la parrilla de Revi Radio dedicado a la literatura. A la literatura, a las artes en general, ¿no? Sería sí. Más o menos, ¿no? Así sí. Que, pues, tenemos ya ahí una pincelada. Y... Además, si Sergio escribe, puede ser nuestro primer invitado. Bueno, yo poco, yo escribo, pero canciones. No pasa nada, pues el que escribe canciones las convertimos. No pasa nada. No pasa nada, podemos hablar de libros, ¿eh? Tampoco da igual, y... me refiero que algo hay que hacer. Seguro que no salen muchos por ahí que les apetece dar a conocer su arte, porque el arte no es para uno, el arte es para compartirlo. El poeta y el escritor, el cantante maldito, eso se ha pasado de moda, uno quiere que lo conozcan. Efectivamente. Con todo esto que has dicho, Sergio, yo a mí me huele a que tú estás en un grupo. Sí, sí, yo sí. Yo ya desde hace muchos años yo tengo un grupo de metal. Soy cantante y soy guitarrista. Ajá. Bueno, pues vamos a hacer un poco de promo a ese grupo. ¿Cómo se llama? Se llama Licantros. Licantros. Una camiseta. Ahí está, la camiseta, sí, pero es que nuestros oyentes no ven la camiseta, se la tendremos verdad, que decir. Yo sí, claro. Es verdad. Mm-hmm. Se llama Licantros, tenemos un disco de momento solamente, mm-hmm. Y bueno, pues ahora mismo, pues como todos los grupos, pues ahí estamos parados. Lo bueno de los grupos así como nosotros era como cuando estábamos sin virus, no nos venía a ver nadie a los conciertos, pues ahora tampoco hemos perdido mucho. Y nada, pues eso, cuando se pueda también, pues nosotros vamos donde sea a tocar y a llevar nuestra música. Pues mira, así, de entrada, bote pronto, ¡paf! Te la tiro así de frente, ¿eh? Para que... Y que te voy a dar de lleno. No sé exactamente qué día va a empezar Salsa Roxa, porque lo tengo todavía... Ahora, después de 60 y tantos programas que vamos a hacer seguidos prácticamente con una variedad de programas bastante amplia, pues a mí me vais a permitir que me tome una semanita de descanso de radio. Salsa Roxa no se está haciendo, evidentemente, pero volverá a hacerse cuando volvamos a los estudios. Dejaremos una semanita de margen y... Espero a Licantros en Salsa Roxa. Perfecto, ahí estaremos. Ahí os espero con vuestro disco para que suene. Y si os apetece, os lanzo el reto. No os digo de hacer concierto en eléctrico, aunque sean tres canciones, no, porque todavía no hemos hecho las pruebas. Si diera tiempo, ya te diría que sí, pero si os apetece hacer algún acústico, también se admiten, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias. Pues ahí está lanzado el reto. Y el reto es que se nos ha ido la hora. Jolín, y un poco más. Podemos estar aquí, vamos. Ya se ha acabado, ya se ha acabado. No sé si os habéis dado cuenta en el reloj, pero marca las 19:57. Ya, Ya. Se me ocurre un tema para terminar. Échalo para atrás. Echamos para atrás el tiempo, ¿eh? Otra vez. Oh, vamos a empezar otra vez. Claro, ¿ves? No, pues. Una pequeña cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio de ideas y añadiría recitales. O sea, personas recitando. Ah, eso poeta. No se ve en ningún sitio. Oh, pues eso va, enlaza bien. Apuntarlo. Vale, yo lo sumo ahí. Esther, apunta. En mi proyecto queda. Gracias. A ti. Dando ideas, así es como nos gusta, ¿verdad, Esther? Así da gusto, ¿eh? Es que así ya a mí me lo dan hecho, ¿sabes? Tampoco tengo mucho que preparar. Una persona recitando bien es un... Oh, es una maravilla, como un rapsoda, ya ves. Es que recitar poesía es un arte. Mi profesor nos regañaba un montón, él lo hacía de maravilla en la universidad. Yo estudié filología hispánica y él lo hacía de lujo, pero cada vez que nos tocaba a nosotros era... Decía, ay, por Dios, ¿qué están haciendo ustedes? Y era como se ponía nerviosito, porque lo estábamos destrozando el poema, así tal cual, porque no teníamos en cuenta el ritmo, los pies, los acentos donde iban, y decía, vale, ya está, ya he tenido bastante, porque no había manera. Así que, sí. Yo tengo una amiga que es poeta, tengo una alumna que es poeta, es que tengo un montón de gente... estoy rodeada de artistas y es un gusto, pues, la verdad, de personas, sabes, que puedo aprender de ellas, vamos, grandes, y digo, pues bien. Pues ya tenemos el esbozo del programa, que ya le buscaremos nombre y ubicación dentro de la parrilla. Hay que pensarlo, vamos a hacer un concurso de poner nombre al programa. Lo haremos, pero más adelante. Pero Concha no participa, ¿eh? No, Concha ya no puede. Tiene un veto porque se va a llevar 3, no, 6, 7, 8 o 10. Los cagamos. Es que esto me ocurre una canción para terminar. Pues dime, a ver qué, a ver si la tengo y la encuentro rápido. Pues agradecido, porque yo estoy muy agradecida. Que es un grande. Y tanto que es un grande. Aunque, el tío Rosen, por favor. Aunque te digo, esa es una de las que menos me gusta poner, y te voy a decir por qué, pero la voy a poner, porque es que es la que más suena, y parece que es la única canción que tiene Rosendo. Ya, pero es que a mí me llega mucho. Ser mi marido siempre tiene en el WhatsApp puesto agradecido. Normal, porque hay que ser agradecido. A la vida y a los demás. Pues muchas gracias a los tres por haberos animado a participar aquí con nosotros, a haber pasado hasta ahorita. Ahí tiene una foto con el maestro. Emilio dando envidia ahí todo el rato, dando envidia. Sí, es que es un crack Emilio. Qué bien. Que lo dicho, os esperamos a todos por allí, por el estudio, cuando podamos volver, que estaremos encantadísimos de que vengáis a recoger vuestros premios, a conocer la radio, incluso a que nos contéis algo allí si queréis, a lo que queráis. Que lloro, radio, por favor, para allá. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Bueno, pues para despedir el programa, último programa, esto sí que tengo que decir, es el último programa que hacemos. Que lloré, de verdad. Al final vamos a llorar unos cuantos. Ya. Yo lloro. Es el último programa que dedicamos los viernes a actividades y a cositas y demás. ¿Por qué? Pues porque el viernes que viene, vamos a hacer un programa especial de verdad, especial fin Quédate en Casa, en el cual todos los que podamos de la parrilla de la radio, por supuesto, Esther, tú también vas a estar, tú no puedes faltar. Haremos un programa entre toda la parrilla de la radio, todos los que podamos estar, para despedir esta temporada, esta época. Y decir que tenemos que seguir adelante, que hay que echarle dos narices, que tendremos que tomar precauciones, sí, pero claro, tenemos que seguir claro, todos. Claro. Muchas gracias a todos. A vosotros. Gracias.